siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. Boca que vuela. Callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela, los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Iniciático ni promesa de eterna fidelidad. No, solo sucedió temprano, como algunas bodas primitivas. Y estamos envejeciendo juntos, y quizás juntos nos iremos de este mundo, y sí. En épocas inquietas, algunos fueron arrojados por la borda, otros se extraviaron. Los elegidos permanecen en el remanso de la vida, disputándose el espacio y desafiando al olvido. La luz implacable destiñó sus lomos, y a veces la tinta interior, y sí, así como si empezaran a callar. Son libros, y una se ha casado con ellos, prometiendo cuidarse en la dicha y en la adversidad, en la enfermedad y la salud. Y no siempre fue perfecta la convivencia, no, pero sí, sí fue imposible la separación. Y así queríamos empezar hoy. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo les va, Ochoa? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio, a este nuevo tiempo de compartir juntos. Y queríamos arrancar con esta genialidad que acabo de leer, que la siento mía, y es de una grande que hoy vamos a arrancar este programa homenajeándola, que es María Elena Walsh. Esto es Casada con los Libros, se llama, de María Elena Walsh. Es así los libros, ¿no? Es así, uno no... vivimos juntos, ¿no? Nos acompañamos eternamente, son nuestros, son nuestra vida, y ahí nos encontramos y nos acompañan, y son los compañeros perfectos. Es un matrimonio realmente, mejor que un matrimonio, porque de uno de ellos no se separa nunca, y nos acompañan siempre, Y tanto nos gustan que hasta tratamos de convencer a los demás que son buenos. Hacemos proselitismo con esto, No solo me alcanzó a poner una librería, que sino encima también un programa de radio, como si fuera poco. Para tratar de convencer a los demás que son buenos, ¿no? Y yo creo que lo estamos logrando. Sí. Nos ayudan, ¿no? A vivir, a soñar, a inventar, a tratar de cambiar este mundo, ¿no? Para mejor, ¿eh? Es lo que intentamos. Y así arrancamos hoy este primer programa, medio a los apurones, así arrancamos, Choa, pero bueno, así son las cosas, ¿vio? Cuando mi abuela decía que a mí se manteca no se puede, y bueno, aquí estamos arrancando un poco más tarde, pero arrancando, de eso se trata. Nos decía acá en esto María Elena que estamos leyendo, mundo de deportados, inundados, exiliados, multitudes que arrastran sus bártulos por las aguas y los desiertos, el colchón, la ollita, los atados de trapo, quizás un perro viejo. ¿Qué haría la casada con los libros en una situación límite? O como se suele preguntar, ¿qué libro se llevaría a una isla desierta? La colección completa de Hágalo Usted Mismo. Y sigue, ¿no? Y dice, ¿a qué libro se abrazaría en un avión en llamas? Oh, no, estaría en estado catatónico ellos. ¿Y cuál escogería al ser obligada repentinamente a mudarse de país o de planeta? Eso está bueno, ¿no? Si nos tuviéramos que ir del planeta, ¿qué libro se llevarían ustedes, eh? Ah, está bueno. ¿Podemos arrancar jugando con eso, Choa? ¿Usted qué libro se llevaría si se fuera del planeta? ¿El Capital? Existe una escuela que enseña a mí. Lo dejemos a Marx para cuestiones terrestres. Habría que llevarse, no sé, a Ray Bradbury. ¿Eh? Y sí, el Principito. ¡Ay, qué lindo eso! A ver. Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela al pez, que los gatos no hacen miau y dicen. Y sí, yo creo que nos llevaríamos a María Elena Walsh si no fuéramos del planeta. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Ladrón y vigilante, y otro y juez, y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del rey. Y para arrancar vamos a leer esta poesía, que es una genialidad de María Elena, ¿no? Que habla un poco de su dedicación a esto de poner en letras, ¿no?, lo que se siente. Arte poética se llama, y dice, rarísima, desesperada complicidad de los papeles. Es muy lindo decir naranja, pero la tinta cómo duele, dice. Cuánta fatalidad nos hace falta. Yo no sé cómo hay gente que se atreve. Me olvidaría de vivir, pero aprendí cómo se muere. Clavándose una lapicera en el amor a la intemperie. O resbalándose memoria abajo, sin paliativos, infinitamente. Y me pregunto para qué. No hay apariencia que conteste. Al fin y al cabo me pondría a hacer espuma con laureles y cambiaría la posteridad para una basurita por un peine. Hace tiempo que tengo ganas de decírselo a mucha gente. Sepan que callo de certeza y que fallezco de obediente y que no tengo la menor idea de que me desespero para siempre. ¿Cuánto más cómodo sería imaginar entre los peces disimular como el rocío todo delito transparente, colaborar con intachables piedras o llamar por teléfono o que espere? ¿Hasta cuándo podré durar en un empleo tan urgente, tan frágil, sin escapatoria, escarbando lo que sucede en zonas sumergidas donde todo se quiere arrepentir pero no puede? La verdad es que soy testigo de festividades solemnes, que padezco una colección de musicales intereses, que ríos y manzanas me autorizan y estoy a cargo del color celeste. Pensar que no sabremos nunca qué pasa dentro de las nueces. No me pregunten, con locura y con permiso, con el permiso de ustedes, me voy a agonizar otro poquito con las palabras hasta que me lleven. María Elena Walsh. Ya la luna baja en camisón. Y vamos a escuchar este temazo, canción de Bañar la Luna. Esta le cantaba a mis bebés cuando eran chiquitos, ¿eh? Vamos a compartirla. La luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán.

a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir. Y seguimos acá en este primer programa de este año de Boca que Vuela, compartiendo con ustedes. Qué linda versión esta de La Era, ¿eh? Me mató. Y seguimos. A ver. Enciéndanse. Esa. Las nuevas luces del viejo varieté. Vamos a cantar para aflojar un poco. Volar. El bailarín que imitaba a Fred Astaire. Qué linda canción. Hoy como ayer. Necesitamos olvido y el placer. A escenas los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Qué lindo eso. Prepárense. Genia, genia total, María Elena. ¿Cómo te va, Laura? Muy buen día para todos. Sonia. Estamos acá con una amiga que le invitamos a compartir este primer programa, Laura Ponce, directora de la revista Próxima, ¿eh? De eso se trata también, de crear ilusión, ¿no? De crear ilusión. Si hay algo que crea ilusión es la ciencia ficción, ¿no? Sí, ¿eh? Reformular el mundo desde la imaginación. Qué lindo, eso entre la radio y la ciencia ficción nos ponemos de acuerdo, ¿no? Siempre, siempre hay amistad ahí, siempre hay amistad. Esto de, y esta que estamos hoy, genial, mujeraza, ¿eh? Esta, como le decía Tita Merero, le decía la juglaresa a María Elena Walsh. Sí, sí. Era una juglaresa, ¿no? Exacto, una cronista de su época. Exactamente, ¿no? Era una juglaresa, era una diosa, era una maga de la ilusión. Y qué mejor que pensé yo arrancar este programa homenajeándola, ¿no? Sí. Porque sí. Si hubo una maga de la palabra, fue, sí, sí. Fue mal. Y qué amplitud de registro, hablarle a los chicos, hablarle a los grandes, hablarle a todos con la poesía. Pero, o sea, acá hay una opinión, que hay una escritora, ¿no?, que está haciendo, que quería leer una opinión de ella, de Susana Itzkovich, que dice, ¿no?, armadora de palabras, dice, multiplicadora del humor y del absurdo, dueña de la sátira, de la ironía, transgresora de lo solemne, defensora de la irreverencia literaria, absolutamente. Sí, sí. Era una total irreverente de la... Y de la gran coherencia en su vida. Exactamente, ¿no? Y dice, María Elena Walsh marca un hito histórico en la poesía y el teatro para niños. Es una marca, un sello, una revolución, una subversión del lenguaje, una forma de expresión en la que incorpora lo literario, en la que incorpora los ribetes del absurdo, ¿no? Claro. Realmente, o sea, dio vuelta a lo que fue la literatura para chicos, ¿no? O sea, no tenía golpes bajos, ni aniñaba la poesía, ni hacía la sensiblera, ¿no? Ni le hablaba a los chicos como tontos tampoco. No, por supuesto, ¿eh? O sea, no, era fue todo un desafío, ¿no es cierto? Para ella en esa época, o sea, realmente le dio, llevó a la palabra de entre casa, ¿no? Claro, ¿eh? La cotidianidad. Exactamente. Y con eso logró, o sea, lo que logró es entrar, o sea, como es entrar en la oralidad, ¿no? Como se dice, claro. O sea, María Elena, sí, sí, sí. Si lo que podemos para mí más rescatar de ella en que entró, o sea, la oralidad, o sea, pasó a esas personas que uno lee, uno a veces canta canciones y no saben quién es el autor. Bueno, pasa a ser de dominio público en el mejor sentido, exactamente. Pasa a ser un bien cultural. O sea, pasa a ser, forma parte de nuestra esencia, ¿no? De nuestra, ¿sí? De nuestra cultura y de nuestro ser. O sea, uno canta canciones sin saber de quién son, lee, cuentan historias a otros sin saber de quién era, y eso, bueno, es pasar a la oralidad, ¿no? A la transmisión de uno a otro de la y historia. Y eso es maravilloso. Es genial. Porque eso es trascender. Exactamente. Y ella realmente trascendió de esa forma y va a estar en nosotros siempre. Claro. Pues yo me acuerdo que era piba y veníamos de las mil y una noches, ¿no? De los cuentos clásicos. Y cosas que quedaban muy lejos de acá. Todas, o sea, la fantasía no transcurría en la casa. No, y no solo transcurría en la casa, transcurría en países nórdicos. En Arabia. Claro, era algo realmente lejano. Claro, o sea, la fantasía no estaba en lo cotidiano, ni en el triciclo por la vereda. No, esa no, la creamos nosotros con el juego. Exacto. Bueno, ella la sacó de ahí. Claro. Y la cambió. Exactamente, yo me acuerdo que tendría 9 años, más o menos, 8 o 9 años, y que uno cantaba La Farolera, estaba La Paloma Blanca, ¿no? Claro. Que por suerte se siguen cantando también. Y de golpe yo me acuerdo que iba de tarde también a la escuela, teníamos música, y venía la profesora con su guitarra y nos cantaba esas canciones. A mí me partió la cabeza, claro, me partió la cabeza escuchar Canción de Tomar el Té, que fue la primera que escuché de ella. Sí. Dios mío, ¿viste? Y yo dije, fuera, de ahí en más la empecé a amar. Pero esto existe. Claro, yo veía que en las canciones, bueno, los cuentos estaban el juego de uno, claro, el juego de todos los días. A ver, ¿y lo puso? A ver, ahí va. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la brigada... Y esta le cantaba a mis hijas, y Paula le cantaba la teté y está enojada, decía mi hija. Pero mirá qué lindo esto que estás contando, algo que vos cantabas y te motivó tanto en tu niñez, vos lo estás transmitiendo también. Le cantaba a mis hijas y mis hijas ahora le cantan a sus hijos, ¿no? Claro. Porque tengo nietos, sí. Anda. Ah, tengo, sí, 4 nietos tengo. ¿En serio? Sí, soy la nona. No, me casé muy jovencita, ¿vio? Claro, tal cual. No, tal, no sé cómo cual. Pasó. Tal cual, fue tal cual, sí. Tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza. Y eso no está bien, yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada, la retó en inglés, yo no sé por qué. Y así, conversando un poco, ¿no?, sobre María Elena, estamos empezando este programa y arrancamos leyendo esto que fue genial, ¿no?, de su matrimonio con los libros, ¿no?, que yo creo que es el mismo que una tiene, ¿no?, esa convivencia perfecta que no podemos separarnos, ¿no?, y que nos acompaña. Y ella planteaba qué libro te llevaría si te fueras de planeta. Sí. O de país. Acá Ochoa me dijo que El Capital. Habría que llevarse a María Elena, creo yo. Sí, sí, sí. Sin duda. Qué compañía, ¿no? Sí, a Bradbury habría que llevarse. Sí. Sin duda, nos enseña cómo vivir en Marte. Tal cual, tal cual. ¿Por qué no nos llaman, 466-6559, y nos dicen qué libros se llevarían si se fueran de planeta, Este es el juego inicial. ¿Y saben qué vamos a sortear? Vamos a sortear una revista próxima, Vamos a sortear una revista próxima. Genial revista, acá directora Laura Ponce, de ciencia ficción. Usted no llame, No haga trampa. Así que ya empiecen a llamar. ¿Qué libros se llevarían si se fueran de planeta? 466-6559 o nos manda mensajitos al 1561-540359. 1561-540359. material de María Elena que no todos conocen, y muchos conocen, sí, que lo hizo en esos años oscuros de nuestro país, ¿no? Allá por el año 79, que fueron desventuras en el país de el país Jardín de Infantes, ¿eh? Que es una, fue una carta que le escribió realmente a la Junta Militar, ¿no? De hecho fue dirigido a ellos, ¿no? Analizando un poco el tema, el papel de la censura, ¿no? Sí, claro. Este, y del papel un poco de los intelectuales, ¿no? En la sociedad, cuál era el papel de la palabra y del compromiso. El compromiso para con la sociedad. Exactamente. Es una genialidad. Viene bien hoy en día, ¿no? Refrescar algunos conceptos, ¿no? Siempre el compromiso existe en dictadura, sí, en democracia, hay que comprometerse, ¿no es cierto?, con la palabra. ¿No, Ochoa, no cree usted? Ochoa asiente. Dice, escucha esto, dice: la mayoría de los autores somos moralistas, queremos, debemos, escuchen esto, denunciar, me encantó esto, queremos y debemos denunciar para sanear, informar para corregir, saber para transmitir, analizar para optar. Está genial esto, ¿eh? Sí. Podríamos leer cada 10 minutos, ¿no? Hacer una remerita. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Y decirlo con todas nuestras palabras, que son las del diccionario, y con nuestras ideas, que son por lo menos las del siglo XX. Dice, el productor consumidor de cultura necesita saber qué pasa en el mundo, pero solo accede a libros extranjeros preseleccionados, a un cine mutilado, a noticias veladas, a dramatizaciones mojigatas. Esto es del año 79. Sí. Un autor tiene derecho a comunicarse por los medios de difusión, pero antes de ser convocado se lo busca en una lista como las que consultan las aduanas con delincuentes o desaconsejables. Si tiene la suerte de no figurar entre los réprobos, hablará ante un micrófono tan rodeado de testigos temerosos que se sentirá como una nena lumpen en la mesa de Martínez Dios. Todo la vigila para que no se vuelque encima la sémola ni pronuncie palabrotas. El oyente no sabe por qué su autor preferido tartamudea, vacila y vierte al fin conceptos de sémola chirla y sosa. Sí. Media guadita. Es impresionante esto. Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca, porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista, dice, estaremos decrépitos, estaremos decrépitos sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo, y nos sentaremos en una plaza como la pareja de viejitos del dibujo de Quino que se preguntaba, ¿nosotros qué éramos? Terrible es eso, terrible. Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Hay más, ¿eh? Esto es para que lo... Qué locura ese tema, la cigarra. Es impresionante. Dios. Y bueno, vino ahí, ¿no? En esos años, la cigarra, en el 82. Y pero por eso decía yo, la amplitud de registro de esta mujer es increíble. Y ella que dice en esto, cuando termina esto que se los recomiendo, ¿no? Este texto figura en un libro Viajes y homenajes de María Elena Walsh. Dice, el autor está muy, pues ella está muy cansada, dice, porque hace referencia, primero dice, cuenta la historia de aquella pobre modista negra llamada Rosa Parks, encarcelada por haberse negado a cederle el asiento a un pasajero blanco en un autobús, según lo obligada la ley. La autora declararía a quien la acusara de sediciosa, no soy una revolucionaria, que estaba muy cansada, dice. Claro, sí, sí, sí. Y ella dice, la autora está muy cansada, no por los recortes que haya sufrido, porque volverán a crecerle como el pelo, y porque de ellos la compensa el infinito privilegio de integrar la honorable familia de sus compatriotas, sino por compartir el peso de la frustración generalizada, porque es célula de todo un organismo social y no aislada partícula. Porque más que la imagen del país en el exterior le importa y duele el cuerpo de este país por dentro. Y porque no es una revolucionaria, pero está muy cansada. No se exilia, sino que se va a llorar sentada en el cordón de la vereda, con un único consuelo, el de los onzos, dice. Está rodeada de compañeritos de impecable delantal y conducta sobresaliente, salvo alguna que otra travesura, de coeficiente aceptable, pero persuadidos de conducirse como retardados, y pese a su corta edad, munidos de anticonceptivos mentales. Sí, no vaya a ser que se reproduzcan las ideas, ¿no? Exacto. Todos tenemos el lápiz roto, dice, y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra. María Elena Walsh, 16 de agosto de 1979. Increíble. Por Dios. Se ponga el sombrero que le quepa. Sí, tal cual. ¿Eh? El que se sienta responsable. Impresionante, ¿no? Sí. Un compromiso, ¿eh? Sí. De sí. eso se trata, ¿no? Y de reinventarlo todos los días, porque está bien, ella en ese momento se necesitaba por ahí más que nunca, pero siempre. A veces se cae en el error de pensar, bueno, ya está. Ya pasaron esos malos años, ahora no hace falta, minga. Hace falta más que nunca. Exacto. Porque está la ilusión de que se puede decir todo cuando no es cierto. María Elena Walsh, escuchemos la cigarra, ¿sí? ¿Completa? Una canita de bambú se la lleva a Siuquí. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio, la de la oscuridad, alguien te rescatará. Que vuelve de la... La nuestra es un arma chica, como los cuchillos que los gauchos ataban a la punta de las tacuaras con tientos del país. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. Con esa poca cosa se hizo la patria, y en cambio con otras mejores se apuntaló a los que la vendieron. Hubo un día en que la hizo. Con esta arma chica empezamos nosotros, pero al salir saldrá cortando y haremos patria. Arturo Jaureche. Jaureche, don Arturo Jaureche, uno de los malditos, ¿eh? Aquellos fueron llamados malditos, aquellos que negó la historia oficial, ¿no? Aquellos que sí. Buscaron indagar en nuestra realidad y tratar de cambiar y aportar a crear una verdadera cultura nacional, ¿no? Que reflejara nuestro sentir, nuestro pensar. Una identidad. Exactamente. Y vamos a ir leyendo cosas, un poco es la idea de conocer el pensamiento de estos grandes, ¿no? Para ayudarnos hoy a entender un poco más lo que está pasando, ¿no? Y quizás volver a esas ideas fundacionales hoy nos venga muy bien, si queremos tener una idea de futuro, ¿no? Por suerte, digamos, ya estamos pasando un momento, ¿no?, de buscando verdades, ¿no?, y esclarecer lo que nos pasa y lo que somos. Y hoy en día recordar un poco lo que pensaban estos grandes es fundamental, ¿no? Inspirador. Libertad de prensa. Arrancamos con chiquitas nomás. Sí. Vamos por pavadas primero. Arrancamos con chiquitas, ¿no? Debate interesante este hoy en día. Yo creo que escuchar hoy la palabra de Jaureche al respecto va a venir muy bien. Escuché lo que decía Jaureche, ¿no?, sobre la libertad de prensa. Dice, se confunde libertad de prensa con libertad de empresa. Porque la libertad así ejercida es solo la libertad de la empresa para difundir e imponer sus puntos de vista. Los periódicos, los grandes periódicos, son empresas comerciales, dependientes de los intereses económicos de sus propietarios, en primer paso, y de los grandes avisadores, en segundo. Estos intereses dictan la orientación política del periódico, y esta orientación no es solo la de las tesis editoriales, sino la que interpretan las informaciones. Así llegan al público los hechos deformados, según el interés de esos intereses. Clarito, ¿no? Y mirá, lo escribió ayer, ¿no? Sí, ayer. Esto del año 58, ¿ese? Por Dios. ¿De la revista qué? Así ocurre que cuando el manejo de los medios de formación de la opinión pública los tiene en sus manos el Estado, ellos son manejados a voluntad por el partido gobernante. Y recíprocamente, que cuando están en manos de la empresa privada, la formación de la opinión pública queda en manos del superestado que rige la economía y las finanzas. En ninguno de los dos casos dice libertad, si en un caso de la dictadura del Estado, que por lo menos es franca y confesada, y en otro la dictadura hipócrita de estos intereses económicos disimulados en la rufianería de los concesionarios. En resumen, la libertad que se defiende no es la libertad de los argentinos, sino la libertad de los otros para que los argentinos no ejerzan la suya. Grande, Jaureche. Por Dios, parece que lo hubiera escrito esta mañana. Aparte es clarito, ¿no? Era clarito este hombre para decir las cosas, ¿no? Sí, sí. Él decía, cuando te explican una cosa una vez, hablaba de los economistas, ¿no? Decía, cuando te explican una cosa una vez no la entendés. Sospecha, Cuando te la explican dos veces y no la entendés, cuando te explican tres veces y no la entendés, que te están mintiendo, dice. No, y te están envolviendo como el mejor, sí. Claro. Y sigue más. Esta es la de revista Palabra Argentina, dice, al tal Risuto, promotor de una campaña por la libertad de prensa en esa época, ¿no?, en el año 65, dice, sus millones le han dado prácticamente el monopolio de la prensa escrita. ¿No se le ha ocurrido que la libertad de prensa exigiría de los que tienen que contestarle la disposición de millones como los que él ha usado para hacerlo? Sí, la famosa réplica, ¿no? Dice, él cree que es libertad de prensa, que los que tienen millones puedan disponer con exclusividad del espacio periodístico para injuriar, y que los que no tienen millones no puedan contar con los espacios periodísticos para defenderse. Así la libertad de prensa es una libertad para millonarios y con más extensión para los que no son millonarios pero que defienden intereses millonarios. Y a los demás, que son el grueso del país, los que no tienen millones, que los parta un rayo. Y el tal Risuto, que era un sinvergüenza de esa época, ¿no? que en materia de libertad de prensa acepta y practica la dictadura del dinero, no acepta la dictadura del Estado, tratándose de los canales de TV. Aquí estaba. Y esa es la alternativa obligada de la dictadura del dinero del Estado en el manejo de los medios de comunicación. Cuando la dictadura del dinero y la del Estado coinciden... Estamos en absoluto problema. Dice, la libertad de prensa, es decir, de empresa, funciona sobre rieles. Pero cuando se enfrenta, así sea un trivial episodio, la imposición del Estado es dictadura cuando no tiranía. Pero la imposición del dinero no. No, esa es libertad de prensa. Ponelo en un cuadrito. Eso está genial. Por favor. Claro, eso está genial, claro. Cuando lo hace el Estado es tiranía, cuando lo hacen las empresas no. No, es libertad de prensa. Ahí es libertad de prensa. Claro. Grande, Jauretche. Habría que leerlo varias veces por día. ¿Qué tiene de extraño que el pueblo prefiere entonces la dictadura del Estado? Porque el Estado en ocasiones es hasta Argentina, pero la de los millones nunca. Dios mío. Grande. Pero fíjate que ya qué noción tenía en ese momento de una macro patria de los intereses económicos. Sí, sí, sí, ya es lo no mismo, es, digamos. Ya, claro, pero no es solamente hablar de que hay ciertos intereses foráneos, no, es entender que ya el capital, el dinero, las empresas no tienen una nacionalidad, el poder económico no tiene nacionalidad. Sí, acá le vemos la cara, digamos, ¿no? Y así decía Jauretche, ¿no? Al salir saldrá cortando con esta pequeña arma que era su palabra, ¿no? Sí. Y haremos patria, decía. Y bueno, y así queremos arrancar esto, así hoy te boca que vuela leyendo a San Jauretche, este gran pensador, autor de Manual de Sonceras Argentinas, de Los Profetas del Odio y la Yapa. De Los Profetas del Odio y la Yapa es lo más. Ya otro día vamos a leer. De cabecera, sí, lectura, sí, sí. De cabecera. Sí, no, eso es extraordinario. Y habla de cómo nos dieron vuelta la cabeza para conocer las cosas de afuera, pero no valoran las nuestras, ¿no? Tal cual. Como impusieron ese concepto que lo de afuera siempre era mejor. Civilización y barbarie, ¿no? Claro, tal cual. Esa fue, como él dice, la madre de todas las sonceras. A partir de ahí vienen todas. Derivan de ahí, sí. un gran árbol genealógico. Claro, la gran soncera madre es esa. Civilización y barbarie. Lo nuestro es malo y lo de afuera es mejor, ¿no? Seguro. Y bueno, grande Jauretche, que murió un 25 de mayo del año 74, como dijo otro pensador. No podía en otro día haber muerto patriota, dice, ¿no? Sí. Y bueno, así queremos arrancar hoy conociendo a nuestros grandes pensadores que nos ayudan un poco a entender lo que estamos pasando, ¿no? Y seguimos, Ochoa, ¿eh? Soldado. Será la última guerra, vendrá la paz. Es una excusa absurda para matar. Soldado, ya regresa, ven y no luches más. ¿No ves que en 2000 años no ha habido paz? Y si tú vas a la guerra, no vuelvas más. Solo eres una máquina de matar. Mátalo sin temores, nadie te juzgará. Te ampara el uniforme, todo es legal. Y si tú ganas la guerra, será fatal. A miles habrás matado y condenarás a gente que es inocente y nunca tuvo maldad, a vivir en un infierno de radioactividad. De radioactividad. de radioactividad, de radioactividad. Sí. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puse y no me gustó, así que soy bien hombre. Estás en silencio. Aquí te estoy hablando a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizando, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15, por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. ¿Les dije quién nos auspicia? ¡Sí! Pero sí, claro, nos auspicia Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. Oli 2654, sí, Lipibropos, acá es. Buenas. Hola, pase, venga. Pero qué bueno, local nuevo. Ustedes estaban en el shopping, ¿no? Sí, claro, que ahora estamos acá, ¿le gusta? Pero sí, están mejor que nunca, ¿eh? ¿Y cuántas novedades que tienen? Sí, novedades, nuevas editoriales, ofertas de inauguración y como siempre promociones para escuelas y bibliotecas. A ver, veo que tienen de todo en educación y formación docente. Todo, material didáctico, láminas, teatro, plástica, todo para el docente. A ver, mire nomás, mire tranquilo. Sigo mirando, mire qué bien, material también de historia, derecho, comunicación. Todo este mes sale con descuento de un 10% de inauguración, ¿eh? Pero mire usted a lo grande, ¿eh? Qué autorazos, Rodolfo Walsh, Galazo. Todos los tenemos acá. Mire tranquilo. También tenemos, aparte, todo en humor y historieta argentina, del Eternauta, Gaturro, todo pasando por Mafalda, lo que busque. Sí, y mire, acá también, superhéroes y manga. Manga, todo lo que busque, todos los personajes. Qué bueno. Ay, mire, y ahí veo al loco Chávez. Me disculpa un ratito, voy a mirar un pispero un poco. Chumé, tranquilo. Y usted que está ahí también, venga, Lipibropos, que lo esperamos con todo lo que busque. Lipibropos, ahora en nuestro nuevo local, en Yolí 2654, lo esperamos. Y no pase no. Seguimos acá en Boca que Vela, me estoy riendo de unos mensajes que mandaron unos amiguitos, Mateo y León, en relación a los libros que se llevarían a otro planeta. No, era la consigna que habíamos propuesto, ¿eh? O sea, ¿qué libro se llevaría si se fuera a otro planeta? Nos llama al 466-6559. Le mando un beso grandote a Mateo y a León, que nos está escuchando. Y Mateo nos dice, está bueno esto, Mateo, ¿eh? Yo me llevaría el libro de los mil y un porqués. Está sensacional. Sí. Está bien, es una forma de explicarle al resto, ¿no? ¿Eh? Sí, tal cual. Y León, escucha, yo me llevaría Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Ay, me mató. Está bueno. Habiendo, sí, sí, sí. Pero, o sea, para ubicarse en tema, ¿no? Star Wars. Claro, para empezar por ahí. No, pero habiendo tantos de exploración de otro mundo. Star Wars, La amenaza fantasma, me mató. Bueno, está bien, son los libros que ellos se llevarían si se fueran de otro planeta. Usted, señora, usted, señor, usted, ¿qué se llevaría, eh? ¿Vos, tú, qué te llevarías si te fueras de otro planeta? Nos llamas al 466-559 o nos mandas mensajes al 1561-540-359, ¿eh? ¿Qué libro te llevarías si te fueras a otro planeta, eh? Para que te acompañe. Y sorteamos una revista próxima. Laura Pons, ¿usted qué libro se llevaría si fuera a otro planeta? Y el primero que se me ocurre es Crónicas Marcianas. Ay, sí, ¿no es cierto? El primero. Sí, es como un hágalo usted mismo. Digamos. Claro, tal cual. Por eso decía, habiendo tantos de exploración de otro mundo, ese es el primero que se me ocurre. Pero habiendo dispositivos como el iPad y todo eso, me llevaría cientos, no uno. Claro, ahora hay otras formas, ¿no? Claro, cabe todo en un bolsillo. Y sí. No es lo mismo igual, pero bueno. No, no, a uno le gusta el papel, es verdad. Exacto. No es la misma. Yo me decía a mi hija, Nora, se pueden guardar, dice, en celulares con un espanto es eso. Está bueno para tener disponible las cosas o para llevarlo y poder leer, no sé, pero... ¿Pero cómo lo lees? ¿Las páginas o las pasás o las saboreás o las tocas? No hay forma. No, el fetiche del objeto es otra cosa. No hay forma. No es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros somos gente tradicional. No, como arranqué leyendo Casada con los libros y voy a morir con ellos. Claro, tal cual. Así es. En el lugar que me dejen en casa, porque ellos siguen avanzando, siguen ocupando espacio, entonces en el lugar que me dejen. En el lugar que me dejen. No conforme con eso, no conforme con tener en casa, pues tengo la librería, o sea, como para... Claro, además, está para igual. Y hago igual. Proselitismo. Me parece bárbaro. Claro. Sí. Como una cosa, una militancia. Es una militancia, sí, algo sí. Así. Doña Laura Ponce, tengo en mis manos el último ejemplar de la revista Próxima. ¿Eh? Ah, sí. Ha salido renovada. Sí, sí. Está vestida a nuevo, mire. Es impresionante. Ustedes tendrían que ver esta tapa, ¿eh? De este dibujante. Sí, es de Guillermo Romano, una belleza. Una genialidad. Es entrar en este mundo impresionante de la ciencia ficción, así nomás por la tapa arranca. Sí. Ha salido renovada. ¿Cuánto? O sea, formato distinto, hojas distintas. Sí, es más que nada... como una imprenta distinta, entonces, uh-huh. Y otra calidad de papel, otra calidad de impresión, y las tapas traen como un laminado, la verdad que ha quedado una cosa muy muy bonita. Mire. Es impresionante, me encanta, así que recomiendo. Revista para coleccionar, amigos, oyentes. Así, trimestral, sale con las estaciones. Exactamente. Está bueno eso, ¿eh? Y sí, es lo que tenemos, digo. Sí. ¿Para qué nos vamos achicando? La verdad, vamos a lo grande. Cuéntale un poco acá al oyente incauto. Sí. Nuevo en esto. Nuevo en esto. ¿Cuánto hace que sale la revista Próxima? Bueno, estamos entrando en el tercer año de la uh-huh. revista. Este es el número 9. Y estamos realmente muy, muy, muy contentos con la evolución que está teniendo, el crecimiento de la revista. Siempre hay, obviamente, cosas que mejorar y somos ambiciosos, queremos más. Pero bueno, número a número va tratando de crecer la revista y de incorporar nuevas cosas y mejorar en todos los aspectos. ¿Por qué la ciencia ficción? Porque la ciencia ficción me parece un género que permite un vuelo de las ideas y una complejidad de lenguaje que otros géneros no permiten. Entonces... permite la anticipación, permite la especulación, permite la extrapolación de temas que quizás a veces es álgido tocar en lo cotidiano o en lo lo que nosotros vivimos todos los días, pero que es más fácil de comprender o más fácil de analizar si lo extrapolamos a problemas en otro mundo o a problemas con seres de otras especies, cuando en realidad lo que estamos hablando es del otro, de lo distinto que nosotros vivimos. Pero la ciencia ficción permite un montón de esos otros recursos, y además de especular sobre nuestro futuro, como sociedad, como individuos, como por especie. Por eso los viajes, los mundos paralelos. Los mundos paralelos, los desafíos morales y éticos de la clonación, todo eso que en realidad habla de la multiplicación de nosotros. O sea, siempre el hombre soñó con un mundo mejor, con mundos distintos, con arrancamos de Julio Verne, digamos, adelante. Sí, tal cual. Sí, eran sí, precursores, digamos. O sea, la ciencia ficción imaginó el mundo por venir. Siempre ha sido eso, la especulación acerca de lo que nos espera, que nos espera en otros aspectos de desarrollos humanos o que nos espera en otros lugares, en el espacio o en el futuro. Hoy estamos viviendo el futuro. Estamos viviendo el futuro. Exacto. En muchos sentidos el futuro nos alcanzó. Por eso a veces se dice, no, pues no se publica tanta ciencia ficción. Está en el cine, está en todo lo que hacemos, está en el noticiero. Estamos viviendo la ciencia ficción. Hay muchos autores nuevos, ¿no es cierto? Hay muchísimos autores nuevos. Hay muchísimos autores nuevos aparte acá. No es que hay autores nuevos angloparlantes. No, hay mucha gente muy talentosa y muy bien preparada escribiendo acá. Porque a veces se solía decir que, bueno, se nos permitía a los latinoamericanos escribir ciencia ficción mientras fuera la ciencia ficción que no hablara de la tecnología, que no hablara de la biogenética, porque esas cosas no había acá. Es mentira. Esas cosas se hacen acá, se investigan acá, porque además no solo se produce tecnológicamente acá, sino que aparte hay un volumen y una distribución de información en el mundo en el que ya las cosas que pasan en otro lado no nos son negadas y son parte de nuestro imaginario. Era como igual que los dinosaurios, parecía que todo lo que era de dinosaurios tenía que ser afuera. Tal cual. Hasta que una hasta parte que descubrimos que acá había más que en ningún otro lado y mejores y... y más grandes. Y más grandes, tal cual. Mejores y más grandes. Claro. Sí, sí. Y con la ciencia ficción igual, era como que nosotros no podíamos tener capacidad de inventar otro mundo, soñar con otros universos. ¿Cómo podía ser que nosotros pensáramos en naves espaciales si no se fabricaban acá? Claro. Y aparte de ser un concepto de gran miopía y de gran estrechez con respecto a la imaginación, eso es no entender qué es la imaginación. Sí, más bien. O sea, podemos, aunque no las fabriquemos, podemos soñar con ellas. Pero tal cual. Y además hay gente muy formada acá. Muy formada, no solamente desde escribir. La ciencia ficción tiene muchos aspectos, puede hablarse de problemas filosóficos, de muchos problemas en general. Pero también está lo que se llama la ciencia ficción dura, que es basada en hechos científicos y muy apoyada en eso. Y también se puede escribir esa ciencia ficción acá. Uno de los autores que publicamos, ya que hablas de dinosaurios, es paleontólogo. Es biólogo, trabaja en paleontología en la Universidad de La Plata. Sí. Y escribe ciencia ficción desde un profundo conocimiento de la biología que tiene. ¿Y quién es? Se llama Néstor Toledo. Es que está en esta revista. Está en el número anterior. En el número anterior. Pero quiero decirte que, o sea, y así hay una doctora en filosofía que escribe, y así hay un periodista científico que escribe, ese sí sale en este número, es Alejandro Alonso, es un periodista científico, tengo mucho conocimiento en el tema. O sea, hay aparte gente muy preparada que tiene una gran capacidad para tratar estos temas, tanto de ciencia, de lo que se conoce como ciencia ficción dura, como ciencia ficción blanda, literalmente, o es lo que se conoce como más enfocado en los temas humanitarios. Pero la verdad se puede abarcar tranquilamente todo el abanico, tranquilamente. Hay excelentes escritores. A mí el que más me gusta nuestro de ciencia ficción es Pablo de Santis, ¿no? Claro, bueno. Pablo de Santis. Tiene un estilo muy muy bradburiano. Es un Bradbury, sí. Claro, esa cosa inocentona que es un tiene. Bradbury nuestro, sí, ¿no? Sí, sí. No, es impresionante, es impresionante. Ahora salió uno nuevo, Los Anticuarios. Sí. El Buscador de Finales, para mí eso es una maravilla. O sea, además ha encontrado un público en el que se ha instalado muy bien, que es el público adolescente, y realmente tiene un lenguaje que le llega muchísimo. Porque es como él también hace como una magia de lo cotidiano, ¿no? Claro. Busca fantasía, sí, sí, en universos nuestros. Bueno, eso es algo que está moviéndose más en lo editorial. O sea, si bien se está escribiendo, como te decía, de toda la amplitud de posibilidades que tiene la ciencia ficción, lo que se está publicando, lo que, digamos, el mercado editorial, el establishment, acepta publicar en cierta manera, es esa tendencia de la ciencia ficción de lo cotidiano. Hay un libro que salió hace bastante poco de Editorial Tamarisco, de Hernán Banoli, que se llama Varadero y Habana Maravillosa, y son cuatro cuentos. Son cuentos de ciencia ficción, algunas partes de ciencia ficción bastante dura, pero están ubicados en Buenos Aires, otro de los cuentos en Bariloche, o sea, son lugares reconocibles, sí, pero girados. Algo ha pasado en la cotidianidad, sí, que la ha cambiado. Y no se habla de ese hecho, sino de cómo afectó la vida. El primer cuento, por ejemplo, habla de gente que hay una enfermedad. No se habla de cuál fue el origen de la epidemia ni de qué clase de enfermedad es, pero la gente está enferma y los barrios están cerrados, como si cerraran, no sé, si cerraran Bellavista o si cerraran El Bajo, uh-huh, y ahí están los infectados. Y el cuento se trata de que van a hacer una manifestación para ir a pedir que les den las vacunas, los remedios. ¿Y cómo se organiza esa manifestación? Como si se organizara ahora un cruce de ruta, un corte de ruta. Está contado desde ahí. ¿Y quién es el autor? Hernán Banoli. Sí, sí, sí. ¿Vos también publicas cuentos de él? Todavía no he publicado nada de él, pero es un autor que me gusta mucho y que la verdad me gustaría entrevistarlo también porque me parece un autor interesante. Y bueno, un poco las últimas historietas y ciencia ficción tienen, sí, que ver, muy acorde cuando Sanz contaba el año pasado, ¿no? Sí, en la, sí, sí, en la jornada de historieta, cuando, sí, contaba un poco todo lo que él hace con la historieta, ¿no? Que también transcurre, hola, ahí está, sí, que también transcurre en nuestra realidad, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Uh-huh. Y también, bueno, que también lo hablamos de María Elena Walsh en un punto, de que las cosas nos pasan a nosotros. Bueno, ahí el grande que arrancó con eso fue Westergel, ¿no? Tal cual. Fue el padre de la historieta y la ciencia ficción, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y además de hacer de eso un género popular, uh-huh, de instalarlo como un género popular. Eso es lo fundamental. Sí, para mí también es lo fundamental. O sea, de que llegue a todos, ¿no? Sí. Y que eso que llegue a todos no le baja el nivel. No. No significa que porque yo escribo para chicos, escribo para tontos, o que porque escribo para el gran público, escribo para ignorantes. Exacto. O que no pueden entender un vuelo filosófico. Eso es mentira. Claro que es mentira. Es una forma de denigrar un género, exacto, ¿no? Exacto, uh-huh, exacto. Y además de denigrar al potencial oyente, al oyente, o al potencial lector, porque es faltarle el respeto. Desde ya. Entonces, el hecho de hacer algo popular es de encontrar los medios de que llegue a la gente, pero no de bajarle nivel al discurso. Por supuesto. Eso es igual que cuando hacen televisión de miércoles, ¿no? Tal cual, porque es lo que la gente quiere. Y mentira. Minga. Es lo que la gente, lo que le dan. Es lo y que también le ven. Hay un punto en el que dicen, bueno, pero si hacemos, no sé, grandes ficciones no tienen público. Porque tampoco les han educado el paladar. Si vos le das durante 10 años solo papa a la gente, un día le das fideo con salsa y no saben qué hacer con él. Exacto. Entonces, bueno, también de ahí de a poquito ir metiendo otras cosas en el menú para que la gente vaya decidiendo qué le gusta y qué no. Pero si a vos siempre te dan lo mismo, ¿de dónde vas a elegir? Es como trabajar literatura con los chicos, digamos. Los chicos son, o sea, están abiertos a lo nuevo, al descubrimiento. Interés hay. Claro, hay que buscarle, hay que ofrecerle la posibilidad, o sea, hay que leerles cuentos y de esa manera le abrís el camino a la imaginación, o sea, pero hay que abrirle esa posibilidad. Si no, pero no, además no hay otra. Le das la posibilidad de elegir. ¿Cómo vas a elegir si no tenés opciones? Desde ya. Es nuestra responsabilidad. Tal cual. Es nuestra responsabilidad crear esas opciones. Crear esas opciones y ofrecerlas. Exacto, exacto. Después el público elegirá, pero mientras hay que ofrecer. Es así la cosa. Y por eso, bueno, yo creo que tu propuesta con Próxima es sensacional, digamos, ¿no? Bueno, gracias. Es sensacional porque un poco apunta a eso, ¿no? Y apunta, sí, a llevar en un medio popular como es una revista, ¿no? Sí. A todo el mundo la posibilidad de llegar a la ciencia ficción, ¿no? Y además, lo que me gustaba de la revista, del formato revista, es la posibilidad de llevar, nosotros no repetimos autores de número a número, la posibilidad de llevar autores distintos, propuestas distintas, llevar historietas, llevar artículos, llevar distintas cosas, sí, y ir generando interés también en el público y ver qué es lo que más le gusta. Y te digo que yo la distribuyo y realmente hay aceptación. Hay mucha gente, gente de distintas edades, ¿eh? No solo bueno, gente joven. Eso es lo que también gente me gusta de distintas mucho. Edades, o sea, sí, se acerca a Próxima. Muchos chicos, esta última tuvo aceptación en los pibes jóvenes. Sí. O sea, te preguntan, ¿tiene historieta también? ¿No? Sí. Porque la ciencia ficción está relacionada con la historieta. La ciencia ficción está en todos lados y lo que pasa es que en la popularización de eso tiene mucho que ver la historieta también. Ahora ha crecido mucho el interés en la historieta, hay como un resurgimiento en el público de ese tipo, porque estaba viniendo mucho manga que era lo que se vendía, porque también salían las ediciones más baratas, y hay como un interés en otras formas de narrativa de historieta. Así que tratamos de buscar eso también, mucha variedad distinta. Tenés una nota interesante a White Chancranio, ¿no? David Lima. Sí. Da para charlar otro día, ¿no? Hay varios conceptos interesantes para conversar, ¿no? Un artista muy interesante y además, bueno, tiene una particular visión sobre el arte, sobre la vida, sobre su compromiso con eso y sí. Da para charlarlo mucho. Estuve leyendo, me interesó, ¿no? Me interesó mucho sus conceptos, cómo relacionan siempre, ¿no? El ir y venir con respecto a la ciencia ficción que él va contando, ¿no? Cómo empezar un interés y volver a él, sí, como de todo, hay una circularidad en la vida. Y la ciencia ficción no es increíble, o sea, a mí me gustó siempre, ¿vos leías ciencia ficción de adolescente? ¿Te gustó siempre? Sí. O sea, yo me daba como... No me gustaba como único género, no sufrí ese apasionamiento de algunos que de único género. Yo leía de todo, también ciencia ficción. Yo leía mucha ciencia ficción, claro. Mucho Bradbury, mucho colección Minotauro, digamos. Claro, ¿no? Sí. Sí, no, me mataba con eso y me gustaba mucho. Esas cosas nos corrompieron. Sí. Así somos, tienen la culpa. Así quedamos, mirá. Claro. Gracias, Bradbury. Mucho Lovecraft también me daba por el terror, sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, Poe, a los 12 años leía Poe, digamos, ¿no? ¿Ves lo que hizo? ¿Ves lo que hizo de mí? ¿Ves? Y bueno, así arrancamos. ¿Nos estamos yendo yo allá? ¿Tenemos que ir? Más o menos, ¿no? Un ratito más. Un ratito más. Un ratito más. Y bueno, acá habíamos dicho que regalábamos, todavía tienen 2 minutos. Les avisamos con tiempo, no digan que no. Claro, ¿eh? 2 minutos para llamar y decirnos qué libros se llevarían a otro planeta. Hasta ahora llamaron Mateo y León, así que entre uno de ellos se va a llevar la revista Próxima. Está bien. Y si no, nos pueden llamar ya al 466-6559 o manda mensajes al 15-61-540-359 y se puede llevar esta revista Próxima. Eso es para vos, que sé que estás escuchando. Llamá ya. Ah, bueno. Llame ya. Y bueno, así que era esto, ¿no? Coméntame, te digo, otro día vamos a ir charlando, porque hay unos cuantos conceptos que son para el debate acá de este muchacho. Sí, sí. ¿No? En cuanto a su concepto de la diferencia que hace, ¿no? Entre el trabajo y el arte. ¿No? Y dedicar la vida al arte. Entonces, ese concepto como del arte, como de eje principal de la existencia y todo propósito, que cuenta qué conflictos le había causado a él y claro, todo. Claro, eso le causó conflictos, por eso dice que trata de hacer un poco y un poco. Claro, un poco de tener un poco de equilibrio. Él busca eso, ¿no? Y no sé si es tan así la cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Es discutible. Esas siempre son elecciones muy, muy personales. Sí, entonces, uno tiene que encontrar el punto que puede bancar también. Uh-huh. El arte no tiene límites. Seguro. Pero uno tiene... No hay cuerpo que lo resista los tampoco. Los límites los pone uno, digamos. Claro. Y así, bueno, con toda esta charla, ¿no? Queríamos compartir hoy este programa primero, que salió así medio los apurones. Sí. Bueno, yo te agradezco que estés hoy acá con nosotros. Me encanta poder haber empezado este programa compartiendo con vos, con amigos. Bueno, muchas gracias. Yo me siento muy, muy cómoda también, así que... Otro día vamos a leer cuentos. Hoy no hubo tiempo de leer cuentos. Cuando gusten, aquí pero estaremos. Queríamos empezar este primer programa de este año compartiendo con amigos todo esto que nos gusta, que es la pasión por la lectura, por soñar, por inventar otros mundos, ¿no? Sí. Que nos tiene que servir para eso, para abrir el otros caminos. El auge de la imaginación. Exactamente, eso nos va a salvar. Sí, ¿eh? Tal cual. Y decía, en esto vamos a terminar leyendo esto de María Elena con lo que empecé, ¿no? Que es casada con los libros. Termina diciendo ella, donde no hay libros hace frío. Vale para las casas, las ciudades, los países. Un frío de cataclismo, un páramo de amnesia, dice. Qué terrible la amnesia, ¿no? Que los libros es la vida, es la memoria, está en nuestra historia, nuestro compromiso. Es la memoria, es la reelaboración de lo que nos ha pasado. Es lo que nos pasó y lo que somos hoy producto de lo que fuimos, digamos, ¿no? Tal cual. Está todo ahí, ¿no? Y esa capacidad de reelaborar lo que nos ha pasado. Por eso en ese cuento de Bradbury de Fahrenheit, o sea, la desesperación por recordar los libros que habían quemado para recordar, mantener nuestra historia. Y ese acto de resistencia. Exacto. Ese acto subversivo de la memoria. Exacto. Sería bueno irnos con el tema de la memoria, ¿no? ¿No? ¿Qué me puso para irnos? Ya me tengo que ir. ¿Qué me puso? Porque habré venido hasta aquí. Ah, está bueno, está bueno. ¿Quién se lleva la revista próxima? A ver, Mateo, León, sorteo, Ochoa, saque papelitos, a ver. A ver el bolillero, Ochoa. El bolillero. A ver, a ver, a ver. Y se va a llevar la revista próxima, Mateo. Qué maravilla. Mateo, gran lector, Mateo, ¿eh? Después queremos algo para el correo de lectores, Mateo, ¿eh? Gran lector, Mateo, fan de la literatura, amigo mío. Gran visitador del Ipibropos. Amigo de la casa. Le mando un besote, Mateo. Le mandamos un beso a Ana, que sabemos que está escuchando. Estaba preocupada porque arrancamos tarde. Te queremos, Ana. Un beso grande. Me alegro que estés. extrañaba, Ana. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, gracias, Laura. Bueno, placer. Cuando quieran, regreso. Y seguimos acá el próximo sábado. Ochoa, gracias, Ochoa, por bancarme hoy, ¿eh? Arrancamos así y nos vamos hasta el sábado. Un beso grande, chau. Buen fin de semana. Mi vieja y el café. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará. Ni una triste sombra quedará. Ahí va el capitán. Escrito un signo de él.